Un cordial saludo a todos, queridos oyentes. Mi nombre es José Antonio Laboreo y quiero daros, cómo no, la bienvenida a una nueva temporada de Momentos Compartidos, este magazine semanal de una hora de duración realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Algunos de vosotros ya nos seguís desde hace varias temporadas y para los que este programa sea un auténtico desconocido, para los que lo descubráis por primera vez, comentaros que desde hace precisamente esta temporada, 10 años, un grupo de padres se juntaron un día en el taller de radio escolar y dijeron: José, nosotros los padres también queremos aprender algo del mundo de la radio. Así que iniciamos un cursillo, la mar de divertido por cierto, que se fue ampliando y ampliando y ampliando, y les gustó y les enganchó tanto este maravilloso mundo de la radio que siguen 10 años más tarde, incluso con nuevas incorporaciones. Así que desde hace ya varios años nos planteábamos realizar un programa de forma más formal, un programa regular, y no solo eso, sino, bueno, darlo a conocer a diferentes emisoras de toda España y algunos países de Latinoamérica. Ya se ha sido en las últimas temporadas. Este programa, poquito a poquito, ha ido enganchando a muchas emisoras y, bueno, ya somos un montón de amigos los que compartimos estos momentos, estos ratitos, en este auténtico cajón del sastre. Porque este programa, si algo tiene destacado, es la variedad. Te puedes encontrar desde la recomendación de un libro, la receta más fácil de hacer, hasta, bueno, pues sugerencias para viajar, trucos de cocina, trucos del hogar, reseñas sobre series o películas, bandas sonoras. En definitiva, como os decía, aquí hay de todo, te puedes encontrar de todo, y por eso este programa se hace tan ameno. Aunque eso sí, si nos define a todos, porque somos muy particulares, ¿no? Todos los, la familia que compartimos este programa, que sobre todo nos gusta reírnos, pasarlo bien, y siempre en este programa o en algunos momentos hay unos toques de humor, algunas tomas falsas, algunas caracterizaciones, algunos chistes rápidos. En definitiva, que nos gusta, aparte de entreteneros, haceros sonreír. Así que esa chispita de humor nunca falta en nuestro programa. Bueno, dicho todo esto, esta nueva temporada no nos hemos planteado, digamos, nada diferente, sino, bueno, pasarlo bien en clase, haceroslo pasar bien a vosotros, transmitiendo ese buen rollo que se vive cada semana en el taller de radio y tratando simplemente de que esta hora pase volando, que os divierta, que os entretenga y que os quede ahí ese regustillo, ese buen regusto de esta hora radiofónica. Así que vamos a comenzar ya, y lo vamos a hacer precisamente repasando algunos de los momentazos que hemos vivido la pasada temporada. Hemos comenzado ya a trabajar, a elaborar nuevas secciones, algunas a recuperarlas, otras a continuar. En definitiva, como siempre, queremos sorprenderos a lo largo de estos próximos programas, de estos meses que tenemos por delante, porque si todo va bien, esta temporada, como el resto de las anteriores, tendrá una duración pues de unos 6-7 meses, así que hasta junio o incluso principios de julio seguramente estaremos haciéndoos compañía a todos vosotros, si es que queréis, si es que os gusta, si es que os engancha este programa. A lo dicho, vamos con un poquito de música, hacemos una pequeña pausa musical con un tema que más de uno reconocerá las voces de los cantantes, porque son veteranos que se han recuperado, ¿no? Después de unos años de silencio han dicho: vamos a intentar volver al mundo de la música, a estar en primera fila, y vamos a hacer una canción. Así que con este tema os dejo y os doy, como os decía al principio, la bienvenida a esta nueva temporada de la 2023-2024, que se dice pronto, de Momentos Compartidos, como siempre con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Acabe esta canción, no recuerde lo que he escrito, no recuerde recordar, no recuerde mi verdad ni mis mentiras. Quizá si supiera que soy yo, se asoma por mi espejo, gritaría soy feliz, aunque sea para evadir que tengo miedo de sentir que al volver la vista atrás vea que apenas mis recuerdos miden solo la mitad. Se me va encogiendo el tiempo. Más, tú me enseñas que es verdad y que es mentira. Es el tiempo que moldea su voluntad y desgasta poco a poco mi cordura en silencio. Se me va encogiendo el tiempo. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Chispitas de humor. Esta es la danza del que no tiene plata para vacilar. Del que no tiene nada y quiere vacilar. A mí me quitas mi mal carácter, mi pronto de mierda y mi cara de mala hostia y soy un encanto de persona. Esta es la danza del que no tiene plata para vacilar. El que no tiene nada y quiere vacilar. Madre mía, qué hambre llevo con esto de la dieta. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues empiezo mañana. ¡Vamos! Realmente no te das cuenta de cuántos años tienes hasta que te sientas en el suelo y luego intentas levantarte. Mi máquina preferida del gimnasio es una que le metes un euro y te sale un bollicao. Se llama Branco, que llegó más temprano, lleno de entusiasmo, pero sin ningún chavo. Él es hermano de un amigo gitano que llegará más rato con un... Buenas tardes. ¿Hablo con el Club de las Menopáusicas? Sí. ¿Qué se necesita para ser socia? Nada de nada, no tenemos reglas. Chispitas de humor.

No existe ningún manual sexual antiguo en el que se haga mención a tal práctica, siendo esta de invención relativamente moderna o al menos su llegada al lenguaje coloquial. La primera referencia escrita que existe a ese modismo son las crónicas publicadas a finales del siglo XIX y que explican el desencuentro existente entre dos actores de la época y una más que discutía la versión, un tanto libre, de la obra Otelo, el moro de Venecia, que poco o nada se parecía a la original escrita por William Shakespeare, que había sido realizada por el dramaturgo Francisco Luis de Retes. Una de esas representaciones estaba protagonizada por Miguel Prigau, un actor que, a pesar de pasar con más pena que gloria por los escenarios, tenía un ego muy alto. En una de sus funciones como Otelo, en el momento de asesinar a Desdémona, el actor quiso hacer una filigrana en el escenario para dejar sorprendido al público y dio un salto hacia la actriz, pegando un curioso y llamativo rugido que no tardó en ser bautizado por la crítica como el salto del tigre y arrancó las risas y comentarios de todos los presentes. Prigau convirtió ese sketch en su sello de identidad sobre el escenario y se dedicó a incorporarlo en obras posteriores que fue protagonizando, tanto en España como en el continente americano, donde realizó una extensa gira. Se hizo tan famoso el término salto del tigre que en 1915 el dramaturgo Santiago Rusiñol lo añadió en un vodevil titulado El señor José falta a la donna. El señor José engaña a su esposa y que estrenó bajo el seudónimo El Jordi de PC Camps. En una de las escenas el protagonista acude junto a su amigo a un burdel y en un momento dado uno le dice al otro que haga lo del salto del tigre. El éxito de esta pieza teatral fue tal que la mencionada expresión quedó incorporada en el lenguaje coloquial de la época, llegando hasta nuestros días. Déjate de tanto inventar y haceme el salto del tigre. Ay, el salto del tigre la tiene tragada, el salto del tigre la tiene coñada. Este es el relato de la semana. Just one last night. Ubuntu, cuento Zulu. Los Zulus tuvieron un gran reino en África. Ahora forman parte de un pequeño territorio en Sudáfrica. El cuento nos habla de lo importante de cooperar todos juntos. A un poblado Zulú llegó un explorador inglés. Estudiaba la cultura de diferentes tribus africanas y llegó allí para conocer las costumbres de la aldea. Quería saber cómo vivían, pensaban, trabajaban o se divertían las personas de ese poblado. Tomaba notas y hacía dibujos de cómo eran las casas, cómo vestían, qué cantaban. Un día se le ocurrió un juego con un grupo de niñas y niños. Les enseñó una gran cesta llena de frutas y les dijo: Hello, hello, boys. Os propongo un juego. El primero que llegue a aquel árbol se quedará con esta rica cesta de fruta. Venga, colocaros en posición. Yo os doy la señal. Los niños y niñas se miraron sonriendo y se colocaron donde les dijo el explorador, que empezó a contar. A one, a two, a three. ¡Ahora! Pero para sorpresa del explorador, en vez de empezar todos a correr, los niños y niñas se agarraron de la mano y comenzaron a caminar juntos hacia el árbol. Como llegaron al mismo tiempo, pudieron disfrutar todos del premio. Se sentaron y se repartieron las frutas tan contentos. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Por qué han hecho esto? Cuando una sola persona podía haberse quedado con toda la fruta. Uno de los niños respondió. Ubuntu, ¿cómo va a estar uno de nosotros feliz si los demás están tristes? El hombre quedó impresionado por la respuesta de la pequeña. Más adelante descubrió que Ubuntu es una antigua palabra zulú que significa Yo soy lo que soy por lo que somos todos. Que no te den gato por liebre. Ni 2x3 en lugar de 3x2. Que no te encadenen al WhatsApp. Ni te timen por teléfono. Para eso llega el Tocomocho. Una sección que hablará de timos, estafas y todo lo que pueda perjudicar tu bolsillo. Con José Antonio Laboreo. Pues bienvenidos a esta nueva sección llamada el Tocomocho. ¿En qué consiste? Pues bueno, el objetivo es ayudar a nuestros oyentes a identificar aquellos engaños, timos y estafas de ayer y de hoy que puedan repercutir en nuestro bolsillo. Y es que los hay de toda la vida y los de última generación, pero el fin evidentemente suele ser el mismo, sacar un beneficio a nuestra costa. Que levante la mano quien no le haya ocurrido algo similar. Por ejemplo, que te llaman de la que dicen ser tu compañía de gas o de luz, pues para mejorar el producto porque eres un buen cliente y tú sin saberlo, pues a los 10 minutos te han cambiado de compañía y te enteras cuando te viene el siguiente recibo de la luz. Pues de todo eso y de mucho más tratará esta nueva sección, que tendrá también su toque, ¿cómo decirlo?, de humor, ¿no? Recordando algunos de los grandes timos de la historia que hoy nos pueden parecer increíbles pero que sucedieron en su día. Y también, por supuesto, aprendiendo lo que significa la nueva terminología que se suele utilizar, como los OAX, scam y demás palabras que a veces se suelen utilizar en referencia a este tema y que a nosotros nos pueden parecer chinas. ¡Toma la peseta! Y no quiero verte más, desgraciado. Toma una estampita. ¿Pero tú sabes lo que es esto? Una estampita. Me encontró un sobre lleno. Pero me da rabia, todas están repetidas. Adiós, paleto. ¿Pero ha visto usted? ¡Claro que sí! Lo que da el tonto ese no son estampitas, son billetes de 1000 pesetas y un sobre lleno. ¿Qué le parece? Vamos a medias en el asunto. ¿Quieres vender las estampitas? ¿Eh? Pero no me van a dar lo que voy a pedir. ¿Cuánto quieres? A peseta por estampita. ¿Contando la estampita que me ha dado? Y todo. Unas 3000. Démelas. Le compraré algo útil. ¿Y usted qué pone? Nada. Yo no quiero saber nada de este asunto. Todo el paquete para usted. En fin, que una sección que hable de timos, de estafas, de engaños, tanto físicos, por supuesto, como a través de internet, pues por redes sociales, el WhatsApp, los correos electrónicos, pues yo quería que tuviera un nombre que, sobre todo para las personas que ya tenemos cierta edad, que somos evidentemente los más ingenuos, los más propensos a caer en alguno de estos engaños, pues identificáramos enseguida. Así que yo me decidí por el Tocomocho. ¿Por qué? Porque es un engaño de toda la vida. Seguramente los más jóvenes ni sabrán de qué va. Se lo voy a recordar por si hay algún despistado que no sabe en qué consiste este timo clásico, entre los clásicos, y que incluso hemos podido ver en alguna película de esas de los años 40, años 50. El timador simula que es discapacitado, que tiene alguna tara, y pregunta a la víctima por la administración de lotería más próxima, ya que él quiere cobrar pues un billete premiado. En eso que se acerca el gancho, que casualmente lleva la lista oficial de lotería para comprobar que ese número está agraciado con una cantidad bastante interesante de dinero. En esos momentos, el timador propone venderles a ambos el billete por una cantidad menor con cualquier excusa, que se tiene que ir rápidamente, que no es de la ciudad y que tiene que coger el autobús a tal hora, etcétera, etcétera. Si cae la víctima, paga un dinero por un billete que ni está premiado ni nada de nada. En fin, amigos, bienvenidos a esta nueva sección llamada El Tocomocho. Pues hoy simplemente era una visión global de lo que os vamos a ofrecer en próximos programas dentro de esta sección, que además va a tener como una pequeña subsección, como os he dicho yo, pues un pequeño guiño llamado Fraudes, Engaños y Timos de la Historia. Timos, algunos casos que pueden parecernos hoy en día impensables, pero que en su día pues fueron esos engaños y fueron muchas veces origen o inspiración para engaños posteriores. Pues bien, vamos hasta el siglo XVI. porque algunos de los mensajes secretos del rey Felipe II, nacido en 1527 y fallecido en 1598, se escondieron utilizando tinta invisible. La técnica usaba vitriolo romano, sulfato pulverizado y mezclado con agua. Con este líquido se ponía sobre el papel el mensaje a enviar y una vez hecho se escribía encima el texto visible usando una solución de carbón de sauce con agua. Es obvio que capturar a un correo o a un espía con un papel en blanco pues despertaría ciertas sospechas. En cambio, si lo capturamos con un papel, con un escrito sin importancia, pues no parecía que ocurriría nada y no nos hacía recelar. Así, el texto de carbón actuaba de despiste en caso de que fuese capturado el mensaje y el verdadero contenido, el importante, permanecía oculto. Una vez que el mensaje llegaba a su destino y se quería leer el texto secreto que había mandado Felipe II con esa solución de sulfato, era muy fácil. Se frotaba el papel con una sustancia llamada galla de Istria y así el texto oculto se hacía visible, mientras que lo escrito, que no tenía ninguna importancia con la solución de carbón, se oscurecía. En fin, amigos y amigas, esto ha sido fraudes, engaños y timos de la historia. Hombre, Bea, ¿qué tal? Pues mal, Erika, de los nervios. Tengo una entrevista de trabajo y no sé cómo prepararla. Tranquila, mujer. ¿No conoces a Emiliano? No. Pues te lo voy a presentar. Sí. Da unos consejos estupendos para prepararte una entrevista de trabajo y superarla con éxito. Escucha, escucha. La entrevista de trabajo es uno de los momentos claves en el proceso de selección y el mayor error que los postulantes pueden cometer es no preparar ese proceso de comunicación. Pero claro, para preparar una entrevista hay que conocer qué preguntas se van a producir generalmente en ese proceso tan importante. Y cuanto mejor prepares el guión, la entrevista, más seguridad manifestarás porque al fin y al cabo vas a hablar de lo que más sabes y de lo que has elegido comunicar. Vamos a presentar las preguntas genéricas más importantes independientemente de la profesión que tengas y vamos a comentar las respuestas adecuadas e inadecuadas para que puedas tomar nota de lo que ocurre en ese momento decisivo donde te presentas en una empresa. Las preguntas que presentamos están organizadas secuencialmente, es decir, se van a producir en este orden a lo largo de la entrevista. Empezamos con la entrevista y vamos comentando los efectos de las respuestas. ¿A qué te dedicas en estos momentos? Ahora estoy buscando trabajo. ¿O? Ahora estoy en paro. ¡Oh, no! Expresar que estás buscando trabajo, que estás en paro o desempleado, no es una forma adecuada de iniciar la entrevista. Es algo negativo y se puede responder de otra forma más positiva. ¿A qué te dedicas en estos momentos? Acabo de terminar mis estudios de posgrado. Justo acabo de finalizar el curso de mantenimiento eléctrico. O también... He terminado mi anterior trabajo en la empresa que sea y ahora estoy buscando nuevos retos laborales en el mundo de la automoción. Bien. Expresar que has terminado tu formación o que estás abierto a nuevos retos da pista al entrevistador para que se fije en tu currículum y que te pregunte sobre esos detalles que se supone que coinciden con la empresa. ¿Cómo te describirías? Pues no sé qué decir. Estoy ahora un poco preocupada. ¿O también? Soy algo nerviosa. ¡Oh, no! Si contestas así, significa que no sabes lo que es una entrevista de trabajo y que no lo has preparado. Y además, no das ninguna información concreta de tu persona. ¡Horror! ¿Cómo te describirías? Me considero una persona curiosa, intuitiva, con capacidad de adaptación a nuevas situaciones. O también... Soy una persona muy dinámica, me gusta aprender. O también... Me considero una persona observadora, muy pendiente de los pequeños detalles en las relaciones humanas. Bien, Estas respuestas son positivas. Significan que te conoces, que tienes conciencia de sí mismo y que te has preparado en casa un listado de aptitudes personales o profesionales y has elegido unas cuantas, que luego puedes desarrollar con otras preguntas. ¿Por qué quieres trabajar en nuestra empresa? He visto el anuncio en la oferta de empleo y he enviado el currículum. O también... He visto la oferta en InfoJobs y me he apuntado. No. Esa es una respuesta genérica que no aporta nada al entrevistador. Esta es la primera pregunta que trata de conocer tus motivaciones, tus intereses, y hay que responder con la verdad y con la realidad de tu situación. Veamos un ejemplo de respuesta positiva. ¿Por qué quieres trabajar en nuestra empresa? Soy programadora de páginas web y veo que esta empresa está desarrollando este área. O también... Me gustaría trabajar en Leroy Merlin para desarrollar mis aptitudes comerciales en el campo de los nuevos materiales de construcción. Bien, con estas respuestas estás hablando de tu formación y su relación con el trabajo. Perfecto. ¿Por qué has elegido tu formación? He terminado una ingeniería, pero lo que más me gusta es el derecho. O también... Mis padres me dijeron que ser técnica eléctrica tenía muchas salidas. O también... Pues no sé, en el colegio me orientaron a estudiar matemáticas. Lo he terminado, pero lo mío es la música. No. Estas respuestas no son tan raras. Algunas veces el entrevistador tiene la habilidad de ser cercano y provoca sacarte lo que te interesa de verdad. Es decir, en tu caso, la música u otros campos. El entrevistador quiere saber con rigor si estás motivado con tus estudios y con tu profesión. No te está preguntando sobre tus intereses personales. ¿Por qué has elegido tu formación? Escogí estudiar matemáticas porque me apasionaba. Me lo pasaba muy bien desde el bachiller. O también... Tuve un profesor muy bueno de química y suponía que en un futuro habría mucho trabajo en este campo. Bien, respuestas de este tipo son muy adecuadas porque señalas que algo te apasionaba, que has disfrutado estudiando y que al final sigues convencido de que te gusta y quieres trabajar en ello. ¿Qué te han aportado tus estudios? Una preparación teórica, pero no sé si servirá para encontrar trabajo. O también... He conseguido un grado medio, un título, pero veo que es insuficiente. Oh, no. Estas respuestas no resaltan tu aprendizaje y estás echando piedras sobre tu tejado. No son nada positivas. ¿Qué te han aportado tus estudios? Una formación de base que he ampliado con el curso de especialización en medicina deportiva. O también... Una formación muy adecuada a mis intereses, pues estudié en la Universidad de La Rioja mantenimiento electromecánico, que es lo que me apasiona. Bien, son respuestas muy adecuadas, porque así das a conocer dos cosas. Primero, que te has formado en el campo que sea, que te gusta y te apasiona. Y en segundo lugar, que has ampliado tu formación con el curso de perfeccionamiento. Y esto ha sido todo por hoy. Seguiremos en otro programa con el guión de la entrevista de trabajo y comentaremos la importancia de las respuestas positivas en la entrevista. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. El Rincón de la Poesía. Poesía fácil, graciosa y para todos los públicos. El Rincón de la Poesía con Sofi Sofía. Por un idioma sin idioma. Se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñar el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dio el día y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona, ni jaguara has de llamar a la hembra del jaguar. Y aunque el oro tenga lora y tenga una flor la flora, mi lógica no se aplaca, no tienen vacos las vacas ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan,

sudar. La espabila más que vendimia, muchos faltos están de vendimiar. Pedro Sánchez Garzón, Casado y Abascal, Rivera Iglesias y Rufián. La espabila más que vendimiar, yo les mandaba a todos a vendimiar. A Beilia Dembélé, Diego Costa también, a Sergio Ramos y a Piqué. A vendimiar, a vendimiar. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes, comenzamos con esta nueva sección donde os hablaré de pintura e intentaré acercaros las mejores obras pictóricas de la historia y sus creadores. Ha sido complicado elegir con qué cuadro empezar. Al final me he decantado por el cuadro de las Meninas, pintado por el gran Velázquez. Así que sin más, vamos a conocer un poco a este gran pintor y su famoso cuadro Las Meninas. Velázquez fue un pintor sevillano, maestro del arte pictórico y el mayor pintor barroco español. Desde muy joven ya dio pruebas precoces de su maña como dibujante. Se formó en el taller de Francisco Pacheco, pero pronto se le hizo pequeña Sevilla e intentó ganar una colocación en la corte donde reinaba Felipe IV, rey aficionado a las artes. Pero en su primer viaje no tuvo suerte y fue en su segundo intento cuando, al ser recomendado para hacerle un retrato al monarca, este queda tan complacido que le nombra pintor de la corte. Y con el tiempo llegaría a sentir por el pintor una gran devoción, tanto que un año antes de morir Velázquez, en 1660, el rey se empeñó en otorgarle la preciada distinción de caballero de la Orden de Santiago. Y ahora vamos a conocer ese gran cuadro que es Las Meninas. Deciros que este cuadro no siempre fue conocido con ese nombre, sino que ha ido cambiando a lo largo de los años, hasta que en 1843 es catalogado en el Museo del Prado. Pero menina, ¿qué significa menina? Menina significa niña en portugués y se usaba entonces en España para referirse a las cuidadoras de los niños de la familia real. Fue pintado en 1656. Este retrato de la familia real y su cortejo puede considerarse la obra maestra de este gran pintor y una de las mejores de la historia de la pintura. Tiene como marco especial la habitación más importante del apartamento del Palacio Real en el que vivía el pintor. Al fondo, un espejo refleja la imagen del rey y de la reina. En el centro, la infanta Margarita, acompañada por dos doncellas reales, y a la derecha del cuadro, en primer plano, la enana Marie Bárbola y el enano Nicolás de Petusano, que intenta despertar con el pie a un mastín que está tumbado en el suelo. Detrás de este grupo hay dos figuras, y al lado de la escalera vemos al mayordomo de la reina. En la obra aparece el mismo Velázquez, frente al caballete con la cruz de la Orden de Santiago, aunque esta distinción fue añadida después de su muerte por orden del rey, ya que el pintor no la había recibido cuando pintó el cuadro. La composición es de gran complejidad. Los reyes se representan indirectamente vistos a través de un espejo, mientras que por lo que respecta a los protagonistas de la obra, la infanta y sus acompañantes, no se sabe si son el tema del cuadro en que está trabajando Velázquez o bien si están mirando pintar al artista. El espectador se siente incluido en el espacio del cuadro, ya que el espejo, con las imágenes de los reyes, le hace suponer que los monarcas están contemplando la misma escena que él, pero a sus espaldas. Podemos ver un contraste de luces y de sombras, junto con un juego de perspectivas que el pintor ha conseguido mediante el espejo. Ha conseguido mediante el espejo del fondo y las miradas de los personajes pintados en escala natural. Todo el conjunto genera la ilusión de estar dentro del cuadro. Esta obra ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Por un lado, la esperanza en la salvación de la dinastía, puesta en la hija del monarca, la infanta Margarita, y por otro lado, la interpretación de la pintura como una actividad intelectual. Desde el siglo XVII hasta el XIX no alcanzó fama internacional, momento en el que se exhibió en el Museo del Prado. Hasta entonces fue una obra desconocida fuera de la corte madrileña. Gran número de artistas han realizado obras a partir de las meninas. Por citar alguno, os diré que Goya, en 1800, realizó el retrato de la familia de Carlos IV en un acto homenaje a Velázquez y se autorretrata mirando hacia el espectador. O, por ejemplo, Picasso, que hizo una serie con 58 interpretaciones de esta obra. O, por ejemplo, la artista de vídeo Eva Sussman, que filmó 89 segundos la reconstrucción del momento en el que la familia real y sus cortesanos habían venido justo hasta la configuración exacta de la pintura de Velázquez. O el escritor Oscar Wilde, que se inspiró en este cuadro para escribir el cuento El cumpleaños de la infanta. Buero Vallejo escribió en 1959 la obra de teatro Las Meninas, estrenada en el Teatro Español de Madrid en 1960. El lienzo fue restaurado en 1984 por el equipo del propio museo, y hay que decir que el cuadro se encontraba en condiciones excepcionales de conservación, teniendo en cuenta los más de 3 siglos transcurridos. Tan solo se apreciaban ligeros desgarros y pequeñas pérdidas de capa pictórica. Y hasta aquí el comentario de nuestro primer cuadro. Espero que os haya gustado y que cuando miréis el cuadro de Las Meninas lo veáis de otra manera. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla. Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. ¡Hola amigos! Y hoy los protagonistas van a ser guerras y sucesiones monárquicas. Miki, vamos con la primera. ¡Dragonera! ¡Mega! ¡Fiesta! Vale. En Londres se funda la Organización de las Naciones Unidas. Empiezo, ¿no? En Londres se funda la Organización de las Naciones Unidas, actual sede del Parlamento del Reino Unido. Parlamento del Reino Unido. Parlamento del Reino Unido. Pero sigo siendo el rey. Ay, madre mía. En el water cupo... ¿Porriñeles? Que no me concentro. El pupil de Neptune y el grito. No sé lo que he dicho. Lo suprimo todo. El pupil de Neptune y el grito. Ahí va. Y del Antiguo Egipto. Nace la famosa famosa del Antiguo Egipto. Me marcho. Ahí va. No, que es que me he liado. Que no. No, que es que me he liado. Que no. Cuenta una leyenda de los Sius que hubo una vez un joven... Hoy no es mi día. Merry Christmas. Fue un músico multiinstrumentista. En 1966 conoce a Yoko Ono. ¡Yoko Ono! ¡Yo me descojo! ¡Yoko Ono! ¡Yoko Ono! ¡Yoko Ono! Biografía real. No, mi día. Perdón. Y hasta aquí. Bueno, Y ya nos despedimos con estas efemérides de... Y hasta aquí esta nueva sección dedicada a las efemérides. Saber que pueden oírnos nuestros vecinos, no por internet, sino por FM, me llena de orgullo y satisfacción. Me llena de orgullo y satisfacción. Ha sido una novedad que me ha hecho mucha ilusión. Os envío un fuerte abrazo. Toy Story, Toy Story 2 y Toy Story 3. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado este primer programa de la nueva temporada de Momentos Compartidos. Yo espero y deseo de corazón que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado el programa, así que os invito a volver a estar con nosotros justo dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Además, un servidor con su sección, que este año se va a mantener, por supuesto, dedicada a las series de televisión. Quiero recomendaros alguna de las que he visto y disfrutado. Algunas he sufrido, tengo que reconocerlo, pero bueno, me lo he pasado muy bien este verano viendo varias series que quiero, bueno, mencionarlas y sugerirosla, por si acaso no las habéis visto, porque alguna, desde luego, os va a resultar muy interesante. Claro, ya se sabe, ¿no?, que cada uno tiene su criterio personal y particular, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque lo que me gusta a mí posiblemente a ti no te guste. Pero bueno, eso también te puede servir de referencia si tenemos unos gustos dispares. Es decir, si hay algo que no me ha gustado a mí, posiblemente te guste a ti. Bueno, ya os lo contaré la semana que viene, que vamos a empezar además con una serie que me gustó muchísimo. Yo la calificaría de momento de las mejores que he visto en este 2023, que me ha sorprendido porque no tenía prácticamente ninguna referencia de ella y he dicho ¡wow! Y me la he tragado capítulo a capítulo, vamos, deseando consumir el siguiente antes de que acabara el anterior. Así que con eso os digo todo. Bueno, eso, insisto, que si lo habéis pasado bien, que tenéis una nueva cita con este vuestro programa, recordadlo, Momentos Compartidos, todas las semanas aquí en vuestra emisora favorita.